con amor eterno me has amado, Dios. No me dejas nunca caer, y todo viene de ti y vuelve a ti. Tú conoces mi corazón. Cuando